Ya yo dije asalto. Vamos a hacerlo. Chimichanga. Para todas las pichangas que le gusta la bachanga. ¡Achanga! Hey, mami, en esta pinta yo soy el que manda. Ábranos la puerta, venimos de parranda. ¡Asalto! Sopa bailando, te quille. Deja que yo te trille. Mamita, que tú eres una guachina. Conmigo tumba el rondeo, teo, brinca el coqueteo, teo, y bajo el toqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo, entregate al deseo, teo, ven, vamos al perreo. Mami, conmigo tumba el rondeo, teo, brinca el coqueteo, teo, y bajo el toqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo, entregate al deseo, teo, ven, vamos al perreo. Una guachina. Mami, conmigo.